Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad. Los miércoles a las 5:30. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser. Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos los libros, un libro, al que va a ser el último programa antes de irnos de vacaciones de Navidad. Y yo no sé si la Navidad, por cierto, va a ser el tema del libro de esta tarde. Alberto Sansegundo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues casi inevitablemente tenía que ser la Navidad y efectivamente lo va a ser, ¿no? No sé sí, si Dickens. Pues también Dickens, pero no necesariamente, no solo él, porque se trata del libro que traigo hoy. Es una recopilación de cuentos navideños, entre los que obviamente no puede faltar el clásico de Dickens, ¿no? Pero no solamente está él, porque se trata de un libro, es muy interesante. Vuelve a nuestro espacio la editorial Alba, que como siempre es magnífica con su digamos recuperación, aunque nunca se han perdido, de textos clásicos. Y un poco preciosista también esta sí, editorial me suena, ¿no? La editorial es muy cuidadosa, muy meticulosa en la presentación de los libros. Casi todos. Aquí una colección Alba Minus, en donde, bueno, pues las pastas ya son blandas, pero en general casi todos son de pasta dura, con la cintita separadora de las diferentes páginas. Normalmente, en los que son textos clásicos, recuperan ilustraciones de las ediciones originales o de muy primeras ediciones, traducciones cuidadas. Y en tanto objetos ya en sí mismos, los libros son bellísimos, casi todos los de la editorial, ¿no? Especialmente propicios, traten o no traten de la Navidad, como es el caso de hoy, que sí hablamos de Navidad, especialmente propicios como para regalo. Para el regalo, ¿no? Que todavía se siguen regalando libros, yo creo. Sí, yo creo que a Alberto Sansegundo el mejor regalo que se le puede hacer quizás sea un libro. Sí, lo que pasa es que en mi caso es más difícil acertar, ¿no? Con uno que no tengas. Pero yo sí que regalo libros en Navidades, sí, constantemente, sí, uh-huh. Entonces, bueno, es una recopilación ya del año pasado, de 2017, publicada con ocasión precisamente de las Navidades de entonces. Se llama Cuentos de Navidad, y con un subtítulo muy explícito y que ya indica un poco por dónde va a ir el texto, de los hermanos Grimm a Paul Auster. Y bueno, es una antología de relatos con la Navidad de manera directa o indirecta, casi siempre de manera directa, en el centro de la narración. Es una compilación hecha por Marta Salís, en la colección, en este caso, Clásica Mayor. Son 38 cuentos y, bueno, hay una enorme variedad de estilos, de planteamientos, de orígenes, de enfoques que ahora comentaremos, independientemente de que quiero comentar también algún cuento en particular, ¿no? ¿Un buen trabajo el de Marta Salís, según tu criterio? Sí, sí, fantástico, porque, bueno, evidentemente la Navidad es un tema recurrente en todos los ámbitos, no solamente en el de la literatura. ¿Cuántas películas? Las televisiones comerciales llevan poniendo las películas navideñas desde hace 2 meses. Los centros comerciales están inundados de parafernalia navideña desde hace otro tanto, desde finales de octubre. De manera que la Navidad es muy socorrida desde muchos puntos de vista. Y en la literatura está muy presente. Los 38 relatos son los que no son excepcionales, son interesantes o curiosos y reveladores y significativos. Tenga uno la opinión que tenga con respecto a la Navidad. Yo no soy alguien especialmente devoto de la Navidad, pese a lo cual incurro en estos programas, en Buscando Leones y en Las Nubes, el otro espacio en Radio Universidad, y en este Todos los Libros un Libro, incurro año tras año en la misma, caigo permanentemente en la misma práctica, que es recomendar algún libro o hacer programas de música y literatura. Es que en Navidad, como mínimo, Alberto, se habla de Navidad. Yo no soy muy devoto, tengo más bien las calles llenas de gentes, y no llenas de gentes de cualquier manera, sino gentes comprando fundamentalmente. Yo entiendo que hay que mantener las cosas, que muchos sueldos dependen de estas compras, el pequeño comercio, pero a mí no es algo que me agrade especialmente, ¿no? No tengo tampoco una visión pesimista, esta que asocia la Navidad, aunque está presente, obviamente, la Navidad a la infancia y, por lo tanto, el paso del tiempo, y los que tenemos ya una cierta edad, eso no puede ser otra la cosa que sinónimo, de pérdida, de dolor, de tristeza, de nostalgia, de una cierta sensación de que la vida pasa y de que ya no eres niño y de que nunca nunca más lo vas a ser. Entonces ya no es solamente ese lamento nostálgico y quejumbroso por el tiempo perdido, es fundamentalmente una sensación, casi diría física, de agobio al ver las calles repletas. No me gusta demasiado. Sin embargo, sí que valoro, tanto en el ámbito, en los dos ámbitos en los que en la radio me desenvuelvo, que es el de la música y el de la literatura, sí que valoro la presencia de la Navidad en estas dos vertientes de la cultura, ¿no? En concreto, en Buscando Leones en las Nubes he dedicado bastantes programas navideños. Este año también, quiero anticiparlo ya, luego lo comentaremos con más detalle. El día 24, solo en el blog, las emisiones de Radio Universidad ya no están abiertas, lógicamente, estaremos en vacaciones, pero el 24 solo en el blog hay un Buscando Leones en las Nubes dedicado a la Navidad, con un cuento, uno de los cuentos que luego comentaré que sale en este libro, ilustrado con, acompañado de, bueno, me parece que son cerca de 20 canciones, cerca de 20 villancicos clásicos, uh-huh, anglosajones, no sé si el término villancico entonces es pertinente, clásicos recreados por grandes figuras del jazz, del pop, de la música popular, en definitiva, de todos los tiempos, ¿no? Entonces yo sí que caigo en ello, no soy demasiado devoto, pero hay que reconocer, y contesto directamente a tu pregunta, que efectivamente los 38 cuentos recogidos, la labor de la antóloga es interesante porque están todos los que tienen que estar, eso es evidente, y además hay algunos de autores, a mi juicio, o desde mi punto de vista, absolutamente desconocidos, pero que desde un punto, desde una perspectiva o de otra, desde un enfoque u otro, tienen algo que ofrecer, sí. Alberto, yo he leído muy poquito a Paul Auster, confieso además que el último libro que empecé a leer de Paul Auster no lo he podido terminar, es muy denso. Y hay que... Eso es. Hay que ser mucho más constante para no tener que empezar de nuevo cada vez que se coge el libro, ¿no? Pero no sabía, Paul Auster aparece en ese subtítulo de Cuentos de Navidad, no sabía que Paul Auster también había tenido algún tipo de incursión en ese tema de la Navidad. Pero fíjate, si te parece, vamos a mantener como la ordenación del libro es cronológica. Eso es. Y este es el último cuento que aparece. Vamos a dejarlo. Tú me avisas antes de que lleguemos al final, no vale. Vaya a ser que yo empiece a hablar y nos vayamos de tiempo, y sí que quiero hacer un comentario sobre ese cuento que es muy interesante. Además, tú seguro que lo conoces por otra vía, ya lo verás, estoy absolutamente convencido, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, como digo, cronológica la conexión. Empezamos desde el, bueno, siglo XIX, Hermanos Grimm, 1812, perdón, el cuento de los hermanos Grimm, y el de Paul Auster es de 1990. Estamos hablando de dos siglos, pasa todo realmente. Voy a citar solamente así por encima algunos de los nombres: Hoffman, que es uno de los clásicos del cuento, Andersen también, Dostoyevsky, Dickens, por supuesto, por citar los más conocidos, Bret Harte, Guy de Maupassant, August Strindberg, Stevenson, Chekhov, Thomas Hardy, del que hablábamos aquí en la semana pasada, Conan Doyle, dentro de los españoles, Clarín, Valle-Inclán, también, Emilia Pardo Bazán, uh-huh. Y a medida que nos acercamos a nuestros tiempos, Chesterton, James Joyce, Dylan Thomas, Ray Bradbury, Dino Buzzati, Truman Capote, de manera que está realmente lo mejor, bueno, de la literatura. Algunos autores de novelas policíacas o de género casi negro, Conan Doyle, Chesterton, claro. Que también hacen una aproximación a estas cuentas navideñas. De hecho, ¿no? En ambos casos, en el de Chesterton y en el de Conan Doyle, son sus personajes clásicos, el padre Brown, en el caso de Chesterton, y Sherlock Holmes, claro, los que resuelven en respectivas situaciones distintas, cada uno, sendos problemas, digamos, sendos misterios que se desarrollan dentro de la Navidad, ¿no? Bueno, y dos gallegos ilustres, ¿no? Doña Emilia Pardo Bazán y Valle Inclán. Sí, también está. Luego comentaremos sus cuentos. Entonces yo sí que querría contar de antemano una serie de generalidades que podríamos decir que son comunes a la edición. Me interesa que nuestros oyentes conozcan cuál es el enfoque general de esta edición. Para luego entrar, si tenemos tiempo, que imagino que sí, a concretar, pues bueno, la anécdota de algunos de los cuentos, ¿no? Por un lado, tenemos diversidad con respecto a los enfoques. Está el enfoque. La Navidad suscita al menos dos grandes tipos de reacciones, ¿no? La cosa nostálgica, entrañable, valores como la familia, el reencuentro, la amistad, las promesas de renovación, etcétera, que están presentes en algunos de estos cuentos, es decir, cuentos, digamos, bien intencionados. Blancos, podríamos decir. Pero también está el otro enfoque, el de, bueno, el que que el que aborrece la Navidad como una pátina en el fondo artificial, ficticia, que no puede ocultar pues la maldad, a pesar de que siempre este planteamiento aparece luego retocado, una maldad que durante estos días queda entre paréntesis, queda como congelada, uh-huh, porque prevalecen otro tipo de sentimientos, ¿no? Entonces, hay la Navidad, en los cuentos presentes están estos dos enfoques, pero está también, digamos, el folclore, la tradición, porque la Navidad tiene una larga trayectoria en la que hunde sus raíces en, diríamos, incluso las leyendas y las mitologías de determinadas culturas. Y esos ritos navideños, todos tienen, casi todos, un origen anterior, ancestral, podríamos decir, y que también están presentes en algunos de los cuentos. Está, como digo, esta idea de la transformación personal. ¿Quién no hace propósitos el día para el año nuevo, ¿no? Pues esta idea de transformación personal, las enseñanzas morales que hacen renovar la vida, eso está. Está el canto al amor, está el canto a la amistad, está la idea de, bueno, la hospitalidad, la tolerancia, la compasión. La familia. La familia como emblema, pero como digo, está también la crueldad, la insensibilidad, el personaje de Dickens, Scrooge, que es aquel señor que maltrata a todo el mundo, que es un avariento, alguien que es egoísta, que no se preocupa de los demás, y que, sin, de repente, la Navidad le cambia la vida, ¿no? Le cambia el planteamiento. En muchos de los cuentos está presente la infancia, como el espacio natural de disfrute de la Navidad, donde digamos los efectos positivos de la Navidad se ejercen con plena, diríamos, con plena potencia, ¿no? Me interesa resaltar también que hay mucha diversidad en cuanto a los enfoques. Hay enfoques, digamos, religiosos, hay enfoques sobrenaturales, hay enfoques más mundanos, como hemos apuntado hace un momentito, hay en algunos casos tratamiento detectivesco de las historias, hay algún caso de ciencia ficción. El cuento que escribe Ray Bradbury nos cuenta una Navidad de no recuerdo, luego consultaré las notas, de dentro de unas décadas, ¿no? Uh-huh. Está el humor en muchos cuentos, muy centrado en la Navidad, pero muy gracioso, muy simpático. Está la visión complaciente, como digo, acorde totalmente con el espíritu navideño, que defensora incluso de ese espíritu navideño, pero está también la visión escéptica, la visión descreída. Está la tragedia, presente también. No sé si es el caso de Dostoyevsky. Bueno, hay varios casos, ¿no? El prototipo sería el de la pequeña cerillera, la niña, uh-huh, el frío, la pobreza, y que la Navidad es, en cierto modo, ese emblema de la desprotección cuando uno que está solo, que está, digamos, es pobre o no tiene recursos de ningún tipo, se agudiza su pobreza, se agudiza su desvalimiento precisamente por la presencia de la Navidad, ¿no? Está el drama, está la fábula simbólica, hay propuestas, claro, muchas, ejemplarizantes, pedagógicas, aprovechando la excusa de la Navidad para, bueno, vamos a decirlo así, soltar sermones morales. Está la crítica social, lógicamente, en tanto que esa niña que muere helada de frío en una noche en donde todo el mundo va a lo suyo, pues es también un ejemplo de lo que no se debe hacer, una excusa para criticar la injusta organización social, ¿no? Uh-huh. Hay también diversidad muy interesante en cuanto a los orígenes. Tenemos los orígenes en el doble sentido: de dónde nacen los cuentos, quiénes son los escritores, y los entornos en los que se sitúan, es decir, los lugares en los que se desarrollan las pequeñas tramas, ¿no? Hay paisajes nórdicos, como no podía ser menos, hay cálidas estancias con la chimenea, confortables y hogareñas, pero hay también, sorpresa, paisajes del Far West, del lejano oeste, uh-huh, norteamericano. Estamos hablando desde que esto se retrotrae, esta selección, a principios del siglo XIX. Hay ranchos en Nueva Zelanda, hay espacios en el cuento, en los cuentos, que no son reales, son espacios legendarios, espacios de leyenda con connotaciones casi mitológicas. Hay pueblos mineros inhóspitos siempre y especialmente en las noches navideñas. Hay tabernas agradables, hay campos nevados, hay lluvia, nieve. Normalmente, claro, lógicamente hay fenómenos meteorológicos hostiles. Hay entornos urbanos, hay entornos rurales. Ahí está Londres, está Berlín, está Múnich, está Estocolmo. Esto es un estupendo libro de viajes. Además, sí, un estupendo libro, sí, sí, por la mejor literatura a lo largo de muchos años, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ahí está el mundo entero representado a través de costumbres, en algunos casos, a través de peculiaridades específicas de estas fiestas en diferentes países, ¿no? Hay también Como es normal, el espectro de las fiestas navideñas es amplio y, por lo tanto, hay cuentos... En España, sobre todo. Sí, pero... sí, en España, sobre todo, ya quitamos la dimensión comercial, etcétera. Pero me refiero estrictamente a las festividades. Es decir, sí. hay cuentos ambientados en la Nochebuena, en la Navidad, pero también en San Silvestre, también en Año Nuevo, también en el Día de Reyes, también en San Esteban. Es decir, hay muchas, muchas tradiciones que no se centran exclusivamente en las noches, digamos, mágicas, ¿no? Uh-huh. Sino que... hay otras, ¿no? Entonces, bueno, como ves, como pueden oír o percibir nuestros oyentes, la variedad es muy grande y es raro que algún que no haya algún cuento casi para cada sensibilidad, para cada interés, cada foco de atención que tenga un oyente determinado. Hay muchas cosas interesantes y, en cualquier caso, todos ellos, insisto, por una razón o por otra, merecen la pena, ¿no? Entonces, quiero significar les alguno. Les une la Navidad y les une también la categoría literaria, que son cuentos, uh-huh. todos ellos, ¿no? Como tales, de no demasiada extensión, supongo, ¿no? Son 38 pequeños cuentos. Sí, 10 páginas quizá de media. El libro tendrá así más de 400 páginas probablemente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, voy a resaltar así alguno para que llama la atención. Todos llaman la atención de una manera o de otra, ¿no? El primero de los cuentos se llama Los Táleros de las Estrellas. Es de los hermanos Grimm. No sé si antes dije 1912, es 1812. 1812, claro, dijiste 1812. 1812. Ya, sí, lo dijiste bien, dudaba, Alberto. ¿No? Bueno, es la típica historia que se enmarca en este... 1812 fue la época, fue el año de la Pepa, ¿no? En nuestro país, efectivamente, ¿no? La primera constitución en España. Bueno, pues con esta buena intención también, el cuento de los Grimm habla de una niña compasiva, un tanto angelical, que, bueno, se dedica a hacer el bien y, bueno, en unas noches como estas de fiesta, acaba siendo recompensada por una divinidad que se manifiesta y que, bueno, premia todos sus esfuerzos, toda su entrega, todo su altruismo, ¿no? Típico enfoque, digamos, más convencional, ¿no? La aventura de la noche de San Silvestre de Hoffmann, que es otro de los clásicos del cuento, ya es un poco posterior. A mí no me interesa demasiado, porque a mí este mundo de los fantasmas, es un relato de fantasmas, supuestamente aterrador, supuestamente digo, a lo mejor en otras sensibilidades más propensas a este género, sí que despierte Hoffmann, el temor. Este escritor, Alberto, no, es, ¿de dónde es? No conozco. Es alemán, sí, es ETA, que no sé sus siglas, uh-huh. no sé sus el significado ETA, ETA Hoffmann, que es un clásico de los cuentos, con cuentos infantiles, alemán de origen. Uh-huh. Y bueno, el interés sobre todo, si lo tiene, para mí no demasiado, es que estas historias de fantasmas se engarzan con algunos, referentes de la tradición literaria alemana más clásica, lo que antes llamaba folclórica, ¿no? Uh-huh. Otro cuento así más o menos simbólico de Nathaniel Hawthorne, que es otro escritor norteamericano, La letra escarlata, que sí. luego dio también origen a alguna película. Alguna película muy, sí. muy bonita, además. Bueno, ahí hay dos personajes. Lo curioso de este cuento es que dialogan dos personajes con una carga simbólica muy alta. Año Viejo y Año Nuevo son los dos personajes, pero fíjate qué curioso, llamándose así, Año Viejo y Año Nuevo, no pueden llamarse de otra manera. Sin embargo, son mujeres, tienen personalidad femenina, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces, bueno, es un diálogo interesante porque una de las voces habla desde una perspectiva desesperanzada, se le termina su ciclo vital y además desesperanzada porque no solo se le terminan, sino que, como nos pasa a todos permanentemente, se termina sin haber podido conseguir aquellos objetivos que nos habíamos planteado, ¿no? Y por otro lado, la otra voz es la de alguien que comienza su vida con todos los proyectos y con la ilusión de empezar un tiempo nuevo, ¿no? Es lo que nos ocurre a todos, ¿no? Claro, cuando se termina sentido... el año y cuando se empieza el nuevo. Pues claro. La verdad es que un acierto, ¿no?, de este escritor. Claro, porque... Y muy original también el planteamiento. Efectivamente, ¿no? Porque más allá de la calidad literaria y del interés que te reporta la lectura, pues la buena literatura te enseña cosas, claro. ¿no? Te habla de tu propia vida y en realidad ahí nos reconocemos todos, ¿no? Uh-huh. Siguiendo el orden cronológico está Dickens, claro. Quiero volver a barrer para casa. Decía hace un rato que Buscando leones en las nubes, no siempre, no todos los años, no todas las navidades, pero en unas cuantas ocasiones hacemos un programa de temática navideña con villancicos, con música navideña y con un texto. Bueno, pues el cuento de la canción de Navidad, el clásico cuento de Dickens, fue ya en el año 2012 el centro, el eje central de la emisión de Buscando en las Nubes, que como todas las demás se puede recuperar. Bueno, qué gran escritor. Yo creo que le sigue gustando a la gente, a pesar de la cantidad de años, ¿no?, que hace que escribió esos libros suyos, muchos llevados en televisión. Series, hemos visto muchas adaptaciones de sus libros, son entrañables, ¿no? Aquí en Todos los Libros un Libro, antes de esta vertiente del programa, que llevamos dos cursos con ella, de dialogada, sí que presenté, cuando se trató de su centenario, no recuerdo ahora exactamente hace cuánto, 2, 3 años, quizá más, presenté pues varias novelas de Dickens, las clásicas, Oliver Twist, David Copperfield, Grandes Esperanzas, bueno, porque cualquiera de ellas, aparte de gran literatura, son muy interesantes porque describen una realidad. Yo a mis alumnos, cuando hablo de derecho laboral y de los orígenes del derecho laboral y los efectos de la revolución industrial, les digo, alumnos jóvenes, leed a Dickens retrata muy bien la sociedad, aparte de las historias, el valor de las historias en sí, de las narraciones adictivas. Recuerda que Dickens era publicaba, como tantos otros autores de la época, publicaba folletines que se publicaban en la prensa y que los lectores del periódico estaban ávidos cada semana de que llegara, y hay la anécdota típica que la repiten por doquier escritores, expertos que hablan de la pasión de la lectura, de que la historia que cuenta cómo los folletines, los periódicos, iban en barco desde Gran Bretaña hasta Nueva York, y la gente se agolpaba en los muelles de Nueva York esperando la llegada de los barcos para saber qué pasaba con los personajes de Dickens, ¿no? Por tanto, aparte de esta capacidad, de esta potencia narrativa excepcional, tiene esta otra idea del reflejo no consciente, no son documentos, pero este reflejo inconsciente, el telón de fondo, es el de la sociedad de su época. Y es excepcional. Los niños en las calles, muertos de hambre, los efectos más perniciosos de la maquinización de la revolución industrial, de las primeras grandes fábricas, con sus condiciones de trabajo inhumanas, ¿no? Bueno, pues aquí, en otra dimensión, la navideña, el cuento de la canción de Navidad es un clásico absoluto, pues salió en Buscando Leones como base de Buscando Leones en las Nubes, como base de un programa, ¿no? La niña de las cerillas, la pequeña cerillera, que es como la conocía yo, aquí aparece como la niña de los fósforos, un cuento tristísimo. Y es esta idea de la niña, que es que muerta de frío, perdida, desamparada, con los festejos navideños corriendo en paralelo a su desolación, allí en una esquina, en una calle, con la caja de cerillas, que es todo lo que le queda, y va encendiendo sus cerillas con un intento vano de calentarse, vencer el frío. Pero la realidad se acaba imponiendo, las cerillas se acaban, ¿no? La verdad es que no sé cuál es más poder seleccionar. Por ejemplo, es una historia curiosa. A mí me interesaría, no sé si de los españoles, que aparecen también ahí, Pardo Bazán o Valle Inclán. Te cuento ahora mismo de los españoles. Déjame repasando las notas, veo de cómo Santa Claus visitó Simpsons Bar, que está escrita en 1872 por este escritor legendario, cronista del oeste americano, Bret Harte. Y esa es la historia que se desarrolla en el lejano oeste. Y que es curioso, porque en un mundo rudo de vaqueros, de trabajadores de las minas, de obreros del ferrocarril, en donde la clave, la esencia es la pobreza, los padecimientos, las privaciones, pues aparece un elemento sorprendente en ese contexto de cordialidad, de amabilidad, de ternura navideña, ¿no? Voy a buscar mis notas, porque como puedes imaginarte, no recuerdo todos los cuentos. Son 38. Son 30 y tantos, y no los recuerdo todos. Para recordarlos todos. Fíjate que repasando las notas ahora, mientras las repaso, me aparece Thomas Hardy, del que hablábamos el otro día. Sí. Él también es dentro en esta clave humorística. El despiste de una orquesta parroquial es un cuento muy gracioso, en donde una orquesta parroquial, una orquesta de pueblo, hablábamos hace unos días de la presencia importante de la música popular en las novelas, ¿no? En las novelas de Thomas Hardy. Bueno, pues es un grupito de músicos que, más bien borrachuzas, con tendencia a la juerga, que beben ron con sidra, y cuando estamos en Navidades se les invita a tocar aquí y allá, en muchísimos sitios, y acaban perdiendo el norte entre los efectos del alcohol y los efectos de tantísimos bolos, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. De manera que acaban tocando un himno, los han invitado para tocar unos himnos religiosos en la ceremonia vespertina, ya nocturna, del día de Navidad, en una iglesia, y bueno, en aquella mare magnum de copas, de canciones, de actuaciones, no saben dónde están. Y de repente, cuando más o menos se despiertan de aquella resaca, los despierta el párroco en la iglesia, desorientados, enlazan con lo que ellos creen que es la pieza siguiente, porque se creen en una taberna y cantan una giga de la época, que es El diablo entre los astres, que como te puedes imaginar provoca el escándalo de todos los asistentes a la ceremonia, porque la verdad el carácter sagrado de la canción brilla por su ausencia, ¿no? Fíjate, y sigo llegando en mis notas, estoy a punto de llegar a las referencias españolas, aparecen varios premios Nobel, Pirandello, con Navidad en el Ring. Uh-huh. Otro Nobel que de estos que muchas veces comentamos, yo ni siquiera podría comentar de este señor porque ni lo conozco, esta idea de que a quién le dan el premio cuando en realidad 50 años después, no te digo nada, 100 o 150, nadie lo conoce. Sí. Hay que un señor polaco, Władysław Reymont, que para mí es absolutamente desconocido, que es el autor del último cuento del siglo XIX que aparece en la recopilación, se llama Felices, y es una historia muy bonita de un el protagonista es un hombre muy triste, con una existencia anodina, vive más o menos recluido del mundo, no tiene mucha facilidad, no ha tenido mucha suerte en el contacto con las gentes, y toda esa versión, o esa vertiente, o esa sensación de tristeza, de desánimo, pesimista, una noche buena, se ven transformados todos esos sentimientos, todas esas emociones, porque aparece una mujer, una chica, llena de juventud, llena de vitalidad, que al menos le cambia las ilusiones, le cambia las esperanzas, ¿no? El primero del siglo XX que aparece en la antología es efectivamente el primero de un autor español, es el primero de Clarín, uh-huh. El rey Baltasar, que es también muy interesante, yo diría que muy, muy actual, ¿no? Está escrito en 1901 y nos cuenta el dilema que se le plantea a un ciudadano, un funcionario modesto pero muy honrado, cuando se ve en el dilema de, para poder comprar el regalo de Reyes a uno de sus hijos, tiene que acceder, cuando el resto de su vida se había pasado criticando las corrupciones de su entorno, se ve obligado a acceder a una pequeña corruptela de menor entidad, pero que no obstante acabará con su carrera, acabará con su vida y acabará fundamentalmente con un concepto que hoy quizá nuestros oyentes no pueden no entender tanto, con su honra. Uh-huh. Es un cuento duro, pero bueno, en cierto modo también vigente, como digo, antes de llegar a la... Muy, muy interesante, desde luego, muy interesante. Uh-huh. Antes de llegar a otros españoles, Gracia de Ledda, que no la conozco de nada, es también premio Nobel, sarda, y nos firma un cuento estupendo, Mientras sopla el levante, que lo ambienta en la Cerdeña natal de ella, con muchas referencias. Es un cuento muy curioso porque en el dialecto, las costumbres, el modo en el que está escrito, los rituales, hay mucha presencia de nuevo del folclore sardo. Y bueno, es interesante porque hay dos jóvenes muy enamorados que quieren dar rienda suelta, y en el aspecto, diríamos, más físico, más del deseo, a su amor, pero que chocan con unas tradiciones muy conservadoras, muy rígidas, muy arcaicas, y todo esto ambientado en el, como estamos diciendo, en el entorno de la Navidad. Uh-huh. ¿No? En 1903, aparece el cuento de Valle Inclán. Entorno gallego, claro, y por lo tanto casi inevitablemente teñido de melancolía. Uh-huh. Claro, pero a la vez con esta sorna muy gallega. A la vez tan contundente, un escritor muy contundente, sí. Esa melancolía, pero totalmente contundente, Valle Inclán. Sí, sí, así es, ¿no? Aquí, bueno, esta vena crítica está en tanto que el protagonista es un arcipreste, vamos a llamarlo siendo eufemístico, ligero de cascos, uh-huh. Que vive con una sobrina que lo cuida, pero que el texto nos da a entender... ¿Que no era la sobrina? No, sí era la sobrina, pero que hacía algo más que cuidarle, o lo cuidaba en un sentido más bien amplio, ¿no? Uh-huh. De Chesterton, como decía, estaba lo del padre Brown, que resuelve un caso policíaco en las Estrellas Voladoras, ¿no? Que, bueno, hay un robo de diamantes que el curita este, el padre Brown, de clásico de Chesterton, acaba resolviendo, ¿no? La última contribución española es Emilia Pardo Bazán, como decíamos, y en La Estrella Blanca hay una visión rara de la leyenda de los Reyes Magos, no convencional, poco tradicional, Y poco tradicional porque no es lo que estamos acostumbrados a oír de los Reyes Magos y porque, dada la época y dada la circunstancia, dada la época del cuento y dada la circunstancia navideña, rebosa el cuento sensualidad, exotismo claro, pero bueno, esta idea de sentimentalismo, de emoción en un entorno de refinado, digamos, de sensualidad. Muy interesante, ¿no? Uh-huh. Luego está otro de los textos a los que Buscando leones en las nubes dedicó un programa entero, a mi juicio quizá el más bonito programa que yo he hecho, Buscando leones en las nubes. ¿Cuál sería? En 1914 Joyce publicó Dublineses, una colección de relatos, precioso, el último de los cuales es Los muertos, que dio lugar a la última película de John Huston, uh-huh, que se llama con ese nombre, ¿no? Con ese mismo nombre, Los muertos, ¿no? A mi juicio, yo diría que de las mejores películas que he visto en mi vida, ¿no? Yo también. Una película, bueno, estremecedora, bellísima, muy triste también. Y yo recomiendo, de nuevo, haciendo autopublicidad, a los oyentes que escuchen ese programa, que pueden encontrar en el blog, ese programa de Buscando en las nubes dedicado a Los muertos de Joyce. Pues está el cuento también en esta recopilación. Recordarán bien quienes lo hayan leído, bien quienes hayan visto la película, probablemente más estos segundos que los primeros, que estamos en una fiesta de Navidad, dos hermanas ya mayores, aglutinan en torno a ellas en su casa, pues a sus parientes, una sobrina, amigos, etcétera. Se canta, se baila, se come, en un entorno de, por un lado, de amistad, de simpatía, de pero también de tristeza. Se evocan las sucesivas posteriores Navidades en las que probablemente algunas de las hermanas ya vayan a desaparecer porque son de avanzada edad, y con esta explosión de emoción y de sentimiento que se produce, diríamos, en las últimas páginas, en el caso de la película, en los últimos minutos de la película, cuando ya retirados a su hotel, una de las sobrinas, la sobrina de las dos señoras, Angelica que Houston, encarna en la película Angelica Houston, se retira al hotel con su marido y allí, bueno, mirando por la ventana mientras cae la nieve, ella llora desconsolada porque en ese momento recuerda Michael Fury, un jovencito que dejó de chaval, con 16, 17 años, antes se tenía que marchar a otro pueblo, a Galway, y la espera toda una noche a la puerta de su casa, bajo la nieve, bajo la lluvia, para verla, para hablarle porque estaba enamorado de ella, y acaba contrayendo una enfermedad y muere como consecuencia de esa noche que ha pasado a la intemperie, ¿no? Y la protagonista recuerda en esa vuelta al hotel, recuerda, bueno, lo fugaz de la vida, como las cosas importantes a lo mejor se nos pasan y ya no nos queda, claro, nada. Claro, no, esos recuerdos que están ahí sin saberlo, ¿no? Y que de pronto florecen, claro, por lo que sea, ¿no? Claro, y cómo a lo mejor la vida se ha resuelto en un minuto, que lo más importante de nuestra vida no nos damos cuenta, ha ocurrido en un segundo y ha sido aquella mirada que hemos cruzado con alguien por la calle y que no ha fraguado en otra cosa. O ha sido un chico que te ha cantado una bella canción, no es mi caso, evidentemente, todavía ningún chico me ha cantado una bella canción bajo mi balcón, pero esta idea de los momentos privilegiados, bueno, de la vida, que quizás recordaremos cuando nos muramos, ¿no? Sí, pero bueno, el privilegio de la vejez también es poder llegar a saber cuáles, claro, fueron esos momentos, ¿no? Uh-huh. También es... El cuento es precioso, leerlo de nuevo merece la pena, y además si es la excusa, bueno, sí, para ver la película, bueno, y para escuchar Buscando leones en las nubes, pues también, mejor que mejor. Pues, ¿no? También, desde, sí, luego. He jugado en ese programa, también se lo digo a nuestros oyentes, con dos irlandeses de dos Irlandas distintas. El cuento es de Joyce y toda la música del programa es una selección de lo más triste de la muy triste música de Van Morrison, otro irlandés fundamental. Yo no sé, Alberto, lo mismo tengo una pregunta un poco imbécil, pero yo, sí, no sé si lo irlandés y lo gallego, sí, de alguna manera hay algún tipo de conexión. Sí, ahí. Evidentemente yo creo que hay muchas conexiones. Sí, evidentemente, ¿no? Hay conexión. De hecho, las costumbres, las tradiciones, hay muchas, la música, evidentemente, el verde, hay muchas cosas comunes, ¿no? Como digo otras veces, ¿no? La buena literatura, la buena música habla al alma de cualquier persona. Yo creo que un señor de Zimbabue puede llegar a conmoverse exactamente igual que un gallego o un irlandés ante algo que nace literalmente de su entorno, ¿no? Las grandes ventajas de la literatura, una de las grandes ventajas es que de la buena literatura es que nos habla a todos en cualquier época, en cualquier espacio, y efectivamente los muertos, la idea de la muerte, del paso del tiempo, etcétera, está presente, es decir, son valores universales, están ahí, ¿no? Lo malo es que no hay tiempo para poder leer tanto como se produce, ya, y tanto como hay, ¿no? Uh-huh. Fíjate, sí, sí, aquí me estás comentando de 38 de cuentos, uh-huh, y yo a muchos de esos autores ni siquiera los conocía, es la primera referencia que tengo de ellos, ¿no? Y considero que soy una persona que suele leer. Sí, que lees, claro, sí. Pero es que es imposible abarcarlo todo. Hemos hablado otras veces de los 70.000, más de 70.000 libros, es verdad que no solo de literatura, que se publican cada año en España. 70.000 entre 365... nos da a 200 y pico libros diarios, ¿no? Esto es, evidentemente, es absolutamente imposible. Bueno, como propósito para el año que viene, sí, yo ya creo que ya podemos dejar lanzado ese, leer un poco más. Es lo que plantea todos los libros, uno a la semana, ¿no? No sé si tenemos tiempo a hablar de Paul Auster o... Vamos a cerrar el ciclo y luego ya vamos con la canción y nos quedará incluso tiempo para un fragmento. El cuento de Navidad de O.G. Wren es de 1990, como digo, el próximo lunes, el 24, habrá en el blog de Buscando Lunes en las Nubes, se podrá escuchar el programa entero, con el cuento entero. Es una historia muy bonita intenta luchar, es una meta historia navideña, es decir, hay una reflexión acerca de las historias navideñas. A Paul Auster es autobiográfica, aunque evidentemente es un escritor y por tanto la dota de elementos de ficción, claro, pero él cuenta cómo un periódico neoyorquino le invita unas navidades a escribir un cuento de Navidad, y él en principio tiene una sensación de rechazo porque, bueno, está en contra de esta sensiblería, de esta idea del espíritu navideño, del romanticismo, de la melancolía, de la sentimentalidad barata, a su juicio, que lleva siempre adosada la literatura navideña y en general el conjunto de evocaciones que suscita la Navidad, ¿no? Entonces, hay un amigo de él, este O.G. Wren, del título, al que seguro, voy a apostármelo conmigo mismo, lo veremos dentro de un momentito, al que seguro conoces, que le sugiere, dice, pues yo viví una historia navideña en su momento que te la cedo como cuento si quieres. Y entonces, bueno, el cuento de Paul Auster es cómo la relación entre él y su amigo y cómo su amigo le brinda este cuento y entonces está contando el cuento que en realidad es el cuento de Navidad de O.G. Wren. Eso es un recurso muy de Paul Auster, de estar dentro y fuera, jugar con la creación, con el proceso de creación literaria, las fronteras entre realidad y ficción. Como Cervantes, con Cid Hamete, cuando comenzaba a escribir El Quijote, ¿no? Como tantos buenos escritores desde Cervantes, ¿no? Entonces creo que lo conoces porque este cuento dio origen a una película muy conocida, con premios en Berlín, por ejemplo, en el Festival de Berlín, que es Smoke, de Wang Wang, el director de Taiwán, con Harvey Keitel en el papel principal, haciendo de O.G. Wren. La clave, y si la has visto la recordarás, la clave no navideña del cuento, y por tanto también de la película, es que O.G. Wren es un señor que tiene un estanco, Smoke es el nombre de la película, tiene un estanco en una esquina de unas calles de Brooklyn y lleva, no recuerdo ahora exactamente, 15 años probablemente, haciendo todos los días una fotografía de la misma esquina de su barrio. De tal manera que es de nuevo una reflexión sobre el paso del tiempo, porque es la misma esquina, pero nunca es la misma. Se pueden apreciar los cambios, obviamente, meteorológicos, los cambios de estación, pero luego un observador, y es el narrador, el observador, un observador ya con que se acerque a las fotografías con detenimiento, empieza a notar pequeños cambios. Por ejemplo, empieza a notar gente que, como la hace siempre a la misma hora la fotografía, gente que pasa siempre a la misma hora y que aparecen como fondo de la fotografía. Y como, además, pues vemos el paso del tiempo en esta gente. Aparentemente no se está fotografiando nada, es algo aparentemente insustancial, pero está fotografiando la esencia del tiempo. El tiempo, y esto es, en definitiva, una de las claves del cuento de Paul Auster, ¿no? Es un cuento magnífico, al final juega con la antinavidad, pero acaba cayendo, obviamente de manera consciente, en el mismo espíritu de sentimentalidad quizá acusada y a lo mejor un poco lacrimógena típica de la Navidad. Es un cuento muy emotivo, bellísimo, muy interesante en lo que tiene de este juego metaficcional, pero también se puede leer con lógica, digamos, más clásica, un cuento de una historia de bondad, de altruismo, de entrega, de cercanía con la gente, de mirar la vida desde el lado optimista y animoso, ¿no? Un cuento precioso y va a estar decorado, como digo, en Buscando Leones en las Nubes, y decorado es a lo mejor una palabra demasiado frívola, con 19 canciones clásicos de la música navideña, con músicos de todo tipo. Ella Fitzgerald, es decir, los grandes músicos del jazz, pero también músicos del pop, incluso está Amy Winehouse. Hay infinidad de digamos, de calas en entornos distintos de la producción musical, ¿no? Bueno, pues hay que escuchar ese Buscando Leones. Uh-huh. Alberto, y hablando de Amy Winehouse, pues nos queda, sí, llega el momento también de hablar de la canción que has elegido, de la música, sí, que has elegido para estos cuentos de Navidad. He escogido una canción que no sale en ese programa, pero sí ha salido en otro. Hay un disco navideño de hace, yo diría, 3 o 4 temporadas del dúo Sia Him, que lo forman el músico Ben Ward, un músico independiente norteamericano, y la cantante y actriz Zoe Deschanel, que ha trabajado en varias películas. Sian Hing es un dúo de música, digamos, no sé cómo llamarlos, independiente, quizá, si es que ese término tiene algún sentido. Y hace 3 o 4 años, o 5, hicieron un disco de versiones navideñas, fantástico, excepcional. Y de ahí he extraído Christmas Song, un clásico, en cuanto suene a pesar de que la versión, digamos, distorsiona la más convencional, sin embargo es muy reconocible, un clásico de la música navideña, y con él y la lectura breve de un fragmento de precisamente el cuento de Paul Auster, cerramos hasta el 9 de enero, que es cuando vamos a volver con una nueva recomendación, también muy navideña, aunque en ese caso ya a posteriori. Bueno. Nos esperamos entonces a ese 9 de enero. Nos despedimos, uh-huh, ya, Alberto, para que el final de este programa sea precisamente, uh-huh, la lectura de ese fragmento y ese Christmas song. Sí, sí. Feliz Navidad a todo Navidad. El mundo. Y bueno, que disfruten estos días y nos reencontramos el 9 de enero. A principios de esa misma semana me había llamado un hombre del New York Times y me había preguntado si quería escribir un cuento que aparecería en el periódico el día de Navidad. Mi primer impulso fue decir que no, pero el hombre era muy persuasivo y amable, y al final de la conversación le dije que lo intentaría. En cuanto colgué el teléfono, sin embargo, caí en un profundo pánico. ¿Qué sabía yo sobre la Navidad?, me pregunté. ¿Qué sabía yo de escribir cuentos por encargo? Pasé los siguientes días desesperado, guerreando con los fantasmas de Dickens, O. Henry y otros maestros del espíritu de la natividad. Las propias palabras «cuento de Navidad» tenían desagradables connotaciones para mí, en su evocación de espantosas efusiones de hipócrita sensiblería y melaza. Ni siquiera los mejores cuentos de Navidad eran otra cosa que sueños de deseos, cuentos de hadas para adultos, y por nada del mundo me permitiría escribir algo así. Sin embargo, ¿cómo podía nadie proponerse escribir un cuento de Navidad que no fuese sentimental? Era una contradicción en los términos, una imposibilidad, una paradoja. Sería como tratar de imaginar un caballo de carrera sin patas o un gorrión sin alas. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas.